noticias el día de hoy. Tenemos aquí esta siguiente noticia que viene acerca de la allá en Ayotzinapa. Si usted es de por allá de Guerrero, de Ayotzinapa, claro que le va a interesar esta noticia, ya que hablan acerca de las de lo que están pasando allá en esos lugares de Guerrero. A ver, dice aquí que el encabezado y esta noticia la venimos agarrando del periódico Desinformémonos, en donde el encabezado dice: somos hijos de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, normalistas de Ayotzinapa. Las condiciones de vida nos obligan a protestar siguiendo el legado que marcaron los profesores Genaro Vázquez y Lucio Cabañas en la defensa de su pueblo. Señalaron normalistas y padres de familia al cumplirse 45 años del asesinato del profesor Genaro Vázquez Rojas durante el periodo entonces gobernador de Guerrero Raúl Caballero Aburto. Cerca del mediodía de este jueves 2 de febrero, estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, padres de familia de los 43 jóvenes desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre del 2014, así como familiares de presos políticos y organizaciones sociales, marcharon por la Avenida Juárez de Chilpancingo exigiendo la presentación con vida de los 43 normalistas, dice aquí, de justicia para los asesinados que fueron asesinados de madrugada el 26 y el 27 de septiembre, y también piden castigo a los culpables de estos hechos. Durante un mitin desarrollado en el Monumento de los Caídos, ubicado en la Alameda Central, la señora María de Jesús, madre de uno de los 43 normalistas desaparecidos, aseguró que Ayotzinapa no olvida al profesor que fue dirigente de la organización Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, Genaro Vázquez. Aquí estamos otro año más, otro aniversario más, pero tu pueblo, tu gente, Ayotzinapa, no te olvida. Aquí estamos porque nosotros vamos a seguir en esta lucha digna de nosotros como de madres y padres de familia, porque este gobierno nos obliga a andar en marchas, en los mítines y andar protestando. Bueno, a ver, tenemos otra noticia en donde el día de ayer, domingo, se celebraron 50 años conmemorando la muerte de Violeta Parra. Venimos agarrando esta nota también del Desinformémonos, en el encabezado dice así: sobre la dicha y el quebranto a 50 años de la muerte de Violeta Parra. Violeta Parra pues escribió, dice aquí: no existe empleo ni oficio que yo no lo haya ensayado. Esto lo compuso Violeta Parra. Escribió Violeta Parra poesía, compuso cantos, tonadas, cuecas, parabienes, décimas y corridos. Trabajó en bares, puertos, circos y fondas. Tocó guitarra, charango, cuatro, arpa y quena. Pintó sobre madera, tela y cartón. Y hoy la chinela sigue siendo una voz insustituible del continente. Murió porque su depresión lo quiso. Fue hace 50 años y cuando tenía casi 50 años no habían pasado millones de cosas en América y el mundo, pero una jugarreta de esas que gustan al imaginario la asocia con tales hechos posteriores a su vida. El nombre de Violeta Parra va indisolublemente ligado a los intentos revolucionarios en el tercer mundo. Pero dice aquí... Pero sí que nació como Violeta Parra, del Carmen Parra Sandoval, y que hizo de todo, que le fue escapando como todo, como pudo, a la pobreza, a las dolencias y a las enfermedades de la infancia, que escribió poesías, compuso cantos y tonadas, bueno, lo que ya les dije ahorita, pero dice aquí décimas y corridos, y ritmos andinos, que escribió libros, trabajó en bares, puertos, circos, fondas, tocó guitarra, charango, cuatro, arpa y quena, y pintó paisajes sobre madera. Dice aquí, animó programas de radio, tejió y bordó. Tanto hizo la Violeta en vida que una de sus décimas autobiográficas lo expresa mejor que mil palabras: no existe empleo ni oficio que yo no lo haya ensayado. También tuvo experiencias de amor traumáticas, tanto que una de ellas la llevó al suicidio, pero también de las otras que resultaron en cinco hijos. donde ellos, de uno de los mismos padres, un obrero de ferrocarril llamado Luis Cereceda y músico, Isabel y Ángel y tres más, Carmen con el carpintero Luis Arce, Rosas Clara y Luis. Bueno, ¿qué otra noticia tenemos por aquí? ¿Qué les parece si vamos con otra noticia más y ahorita regresamos con más? Perdón, vamos con una musiquita más y ahorita regresamos con otra noticia. A ver, los voy a dejar con... mi Tezcatlipoca, con Tonal y Nahua. Ahorita regresamos. Ahí está, ahora sí. Voy a fly. Real life dreamer, warrior of light, in a space flight through the darkness of night, only to find endless colors of light. The makeup of the human body, the stars in the skies is what we embody. Every living thing in the world, I mean everybody. Rich to poor, black to red, the life that you live is what's in your head. Water your own flower, come back from the dead. You are what you eat, so watch what you've been fed. My blood runs red from my heart to my head. I feel so alive that I can't go to bed. Look up in the stars and watch them all spread, like the cells in my body. Connection with myself is where they rob me, but I'll stick to my roots with the strength that guide me. Expand with the universe and grow within. Fall with the rain, blow with the wind. Grow in the earth and burn up again. Fall with the rain, blow with the wind. Grow in the earth and burn up again. Les puissances impérialistes, dont les colonialistes belges, ne sont que l'instrument. Nous devons opposer les fronts unis des peuples libres et des peuples en lutte d'Afrique. Nous devons opposer aux ennemis de la liberté la coalition des hommes libres. Et notre sort commun se joue pour le moment ici au Congo. C'est ici, en effet, que se joue un nouvel acte de l'émancipation et de la réhabilitation de l'Afrique. Poursuivant la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale. Vas a escuchar a los que no podíamos hablar. sino dejarme querer. Y nunca por adentro empezar a envejecer desde temprano en la mañana hasta el anochecer. El alto de los altos me viene a proteger, y cuando soy muy bajo me llena de poder. Por eso sigo, sigo y nunca voy a ceder. You are the king. Yeah, yeah, yeah.

cómo le podré pagar. Cortez from Linwood, California. Estás escuchando Radio Santana. Radio Santana.org, pues aquí con las noticias. Fíjense que el día de ayer, 5 de febrero, pues salió un comunicado conjunto del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en solidaridad con el pueblo Rarámuri. Dice que ellos están pidiendo que alto a los asesinatos de compañeros indígenas Rarámuris en defensa de su territorio, territorios indígenas de México y Zaquí. A todo el pueblo Rarámuri y a los pueblos indígenas, al pueblo de México y a los pueblos del mundo. Si aquí nos estaremos o nos enteramos, perdón, el día de hoy de los asesinatos perpetrados contra los compañeros indígenas Rarámuris, Juan Ontiveros Ramos e Isidro Valdenegro, ambos de la comunidad de Choroachi, en el municipio de Guadalupe y Calvo, allá en Chihuahua, respectivamente el día de ayer 2 de febrero y el otro hace 15 días. Denunciamos de manera urgente esta nueva barbaridad contra compañeros con compromiso destacado en la lucha de su pueblo por la recuperación de su territorio, acaparado desde hace más de 40 años por grandes terratenientes, ganaderos y grupos de delincuencia organizada. Como Congreso Nacional Indígena y Ejército Zapatista Liberación Nacional, nos solidarizamos con el pueblo Rarámuri, tan dolido por estos dos asesinatos que se suma a los 18 homicidios contra sus comunidades desde 1973, cuatro de ellos en el último año. Compañeros y compañeras, no están solos, los acompañamos en su dolor, abrimos nuestros corazones a la lucha inalcanzable que están librando contra la delincuencia organizada y terratenientes respaldados por los malos gobiernos. les ofrecemos nuestro respaldo como pueblos indígenas del país que nos organizamos para defender nuestras vidas y nuestros territorios. Alto a los asesinatos de luchadores sociales indígenas. Nunca más un México sin nosotros. Ese es el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista Liberación Nacional. ¿Qué les parece si vamos con otra musiquita más? Y ahorita pues regresamos con otras noticias. Nos vamos a pasar a las noticias que tenemos por aquí, cerca del lugar. Como aquí tenemos la siguiente noticia de allá de Anaheim. Y les queremos dar las gracias a todas las personas, bueno, a todo nuestro, a todo este, a todo el equipo de producción que nos están mandando las notas, ya sea por Facebook, por correo electrónico o por Messenger. Gracias. Esta noticia que les tengo a continuación es acerca de una, está en inglés, pero se trata de una casa que se llama Anaheim. Ahorita lo voy a traducir para poder leérselo a ustedes. Because we're higher. Because we shoot this man. Because we're higher. Because we shoot this man. Up on a monkey. Quiero decirte, corazón del alma mía, siento morirme cuando no estás a mi lado. Recuerdo el día en que estuvimos platicando, sin darme cuenta tú ya te habías desmayado. Reaccioné de tal manera preocupado, de ese cariño tan bonito que me has dado. Le di el auxilio para yo resucitarlo, dándole el aire que ya no había respirado. Poco a poquito reaccionaste con tus manos, te despertaste, qué bonito nos miramos. Creí que tu alma con la mía se habían peleado, por no decirte lo que yo tenía pensado. Nada que decirme y se ha callado. Solo el silencio de su cuerpo me ha entregado. Quiso decirme no sé qué le había pasado. Solo sonrió y me mantuvo abrazado. Poquito reaccionaste con tus manos, te despertaste, qué bonito nos miramos. Creí que tu alma con la mía se habían peleado, por no decirte lo que yo tenía pensado. Florece, yo te olvides, corazón. A todos nos oscurece, te vas a bailar pura, a ver a quién te le ofrece. ¿Te crees que no hay alguien más? Volando, pero un día tú bajarás y vas a andarte arrastrando. Se te hizo fácil volar, ahora andas aterrizando. Así. Tengo muchos conocidos. Ay, tú si lo piensas más, levanta pues tu bolido. Con tu amor y sin tu amor, yo no me siento perdido. Es que no hay alguien más, tú eres la que andas volando, que un día tú bajarás y vas a andarte arrastrando. Se te hizo fácil volar, ahora andas aterrizando. Radio Santa Ana, desde Santa Ana, California. regresamos. Muchas gracias por estar escuchando Radio Santa Ana.org. Ya son las 9:25 de la mañana. Estamos aquí con las noticias locales. De las cosas que sucedieron en Anaheim, esta noticia que tengo a continuación es de lo que pasó allá en Anaheim, donde se quemó una casa, la Casa Blanca de Anaheim. A ver, dice así el encabezado. El apoyo fluye. Wow, esta nota la vengo agarrando del periódico OC Weekly, en donde dice que el apoyo fluye al filántropo Bruno Cerato después de incendios dentro de la Casa Blanca allá en Anaheim. El apoyo de la comunidad de Anaheim se produjo el sábado para el filántropo Bruno Cerato después de que su emblemática Casa Blanca de Anaheim, donde sirvió más de 1,000,000 de comidas gratis para niños necesitados, sufrió graves daños durante un incendio antes del amanecer. Unos 60 bomberos de 4 ciudades derribaron el incendio en 30 minutos después de que la llamada sería a las 4:18 de la mañana, dijo el portavoz del Departamento de Policía de Anaheim, Darren Wyatt. La causa del incendio sigue bajo investigación. El restaurante, que está en el 887 sur de Anaheim Boulevard, está cerrado indefinidamente. Dice que al pie de la escena, Cerato, quien se hizo cargo del aclamado restaurante italiano en 1987, se dijo que él estaba devastado. Este día es el día más triste de mi vida, dijo. Es como la muerte de mi madre. Tengo el corazón partido. Con su arquitectura palaciega, paredes de fresco y candelabros relucientes, la Casa Blanca de Anaheim ha sido el hogar de las celebraciones de un mantel blanco para innumerables conmensuales en el condado de Orange. Durante 30 años, el restaurante y Gregario Cerato pues sirvieron dignatarios olímpicos y Elliot de Hollywood y jugadores profesionales de hockey. Pero Cerato es mejor conocido por usar la cocina del restaurante real para una causa más noble: alimentar a 2,000 niños necesitados al día. Su gran corazón le valió una bendición papal. Él también fue nombrado un héroe de la etapa 10 de CNN y fue caballero por la República Italiana. Vamos con otra noticia más, pero no sin antes les voy a poner una musiquita. Esta nota que les tengo a continuación es acerca de los homeless, las personas sin hogar que están viviendo en las orillas del río de aquí de Santa Ana. Y pues vamos con un poquito más de música y ahorita regresamos con esa noticia. Los voy a dejar un poquito de hip hop con Los Ojos de Bruja. Es el grupo Ojos de Brujo, perdón. Y ahorita regresamos. Se llama El Tanguillo de María. ¡Me llevas! pero qué buena semilla, que ya no vuelvo más. Con paso firme, escuchando palabras pasadas, haciendo yo y equilibrando la balanza. Tú te has pensado, yo te he sentido, no más recuerdo conservar los manuscritos. Haciendo yo, la rueda de destino continuo. Haciendo yo, haciendo mi camino a ver si atino. Haciendo yo, siguiendo los consejos de la abuela. Y esto va más prisa, compare, ay que me mareo, compare. Lo ve preguntando por su cuero, va amansando a sus cuates con un fierro. Quien lo viera orinando en un cajero, se defiende y le tiene que gritar. ¡Qué bobón! ¡Qué bobón! ¡Qué bobón! ¡Pero le qué bobón! ¡Qué bobón! ¡Qué bobón! ¡Qué bobón! ¡Qué bobón! Y la ve con su falda tan bonita, va viajando su bolsa de monita. Y la viera arañando su casita, se defiende. Quien les ve pintaditas sus uñitas, quien los ve desayunando pastillitas, se alborota y les tiene que chiflar. ¡Qué bobón! ¡Qué bobón! ¡Qué bobón! ¡Qué bobón! ¡Qué bobón! ¡Qué bobón! ¡Qué bobón! ¡Segurito! ¡Qué bobón! ¡Qué bobón! ¡Qué bobón! ¡Qué bobón! ¡Qué bobón! ¡Qué bobón! ¡Qué bobón! ¡Qué bobón! ¡Qué bobón! ¡Qué bobón! ¡Qué bobón! Este tema habla de una persona que dio su vida, da su vida por sus ideales, por la revolución. ¡Nelson Mandela! Soweto y Sharpeville. lucha del minero se extiende por toda África del Sur. La policía baña el gueto con sangre, desaloja a la familia de sus chozas. Pero saben que tambalean, pero saben, van a caer. Cristal remote control, tell me stand ali too much your soul. Oh! Automatic crystal remote control, tell me stand ali. What's up? Ayana jarrula Africa, ayana jarra safara y rulla lupa. Ayana jarrula Africa, ayana jarra safara y rulla lupa. Marcos Garvey profecía. Bueno, quizás salió mal, pero fue de corazón. regresamos. Muchas gracias por estar escuchando RadioSantaAna.org, dando aquí las noticias del día de hoy. Pues después de que ustedes escucharon el tanguillo de María de con los ojos de brujo, también ustedes escucharon a Ken Pompó con Molotov y Mandela con Todos Tus Muertos y El Aguijón con Los Fabulosos Cadillac. Así que ahorita sí, vamos con esta siguiente noticia que les tenemos a continuación, en donde están despegando, pues este ya es un comentario bien personal, debido pues a las causas de lo que viene siendo la dignidad, perdón, de lo que viene siendo la vivienda digna para todos nosotros, pues no hay suficiente vivienda de bajos recursos, tanto en Santa Ana como en otras ciudades. Entonces, eso lleva a que muchas personas lleguen a vivir en los ríos. Entonces, esta noticia trata de que las personas que están viviendo en los ríos los están despegando. Así que dice aquí que OC Work Publics, pues está poniendo piedras, dice aquí, a lo largo del río del Rivera de Santa Ana para poder dispersar a las personas desamparadas. Dice que el lecho del río de Santa Ana, un conocido refugio para muchos desamparados, pues está siendo cubierto por piedras gigantes en un esfuerzo por tener transitorios y salir de la zona. OC Public Works puso aviso alrededor de la cauce del río, cerca de la autopista 57, cerca de la salida de la Chapman Avenue, anunciando que llevará a cabo actividades de mantenimiento a lo largo de la zona en febrero y junio. El aviso menciona que cualquier persona que obstruya voluntariamente y maliciosamente es culpable de un delito menor. Muchos de los residentes de Sky River están de pie y no se van hasta que se les exige con fuerza. El mayor problema con esta construcción ha sido el acceso de estas personas sin hogar a entrar y salir de la zona, incluyendo pues a los discapacitados y personas sin hogar con muletas y sillas de ruedas. El OC Public Works ha cerrado las puertas principales con cerraduras, dejando a los desamparados con algunas opciones, además de saltar la puerta, caminando unas millas para poder entrar a una salida o hacer agujeros a través del lado de la esgrima. Los residentes del río hablan de su principal preocupación por el temor de que los funcionarios del condado retiren sus pertenencias mientras están ausentes, trabajando o siendo procesados. Esto es la noticia que tenemos y la venimos agarrando del periódico OC Weekly. Vamos con una música más y ahorita regresamos con... Tengo otra por aquí, otra noticia. A ver, déjame ver. No, pero ahorita la buscamos. Claro que sí, aquí tengo el periódico en mis manos, ya que pasé por aquí y tenemos el periódico. Pasé por ahí por la calle y pues agarré un periódico que está por ahí del Excelsior. Ahorita se los voy a leer. Trae aquí el encabezado en donde jóvenes de Santa Ana pues festejan sus victorias en las políticas y la justicia social. Bueno, ahorita regresamos a ver para que les lea de qué se trata esta noticia que les tengo a continuación. Vamos con un poco de música. Los voy a poner... ¿A quién estaría bueno poner ahorita? A ver, los voy a dejar con JGIT de Bob Marley y después viene la BOA. Y ahorita regresamos. ¿Qué pasó? ¿Ya no hay play? A ver... Oh, creo que se apagó esto de... Yeah.

buenos días. Ya regresamos a su noticiero popular. Como le estaba diciendo, aquí tenemos otra noticia que la vengo agarrando del periódico Excelsior. Aquí esta noticia que tenemos acá, en donde que los jóvenes de Santa Ana pues han festejado victorias en política y justicia social. Pues centenares de jóvenes, esta noticia la escribió Jorge Luis Macías, es un especial para Excelsior. Centenares de jóvenes afiliados a la organización Resilience Orange County, Resistencia del Condado de Orange, celebraron en Delhi Center las victorias logradas gracias a la fusión de dos grupos de defensas comunitarias, Santa Ana Boys and Men of Color y Raíz Resistencia, Autonomía, Igualdad y Liderazgo. Esta celebración es producto del esfuerzo de todos, dijo Cheyenne Reynoso, asistente de proyectos del organismo. La comunidad en general ha trabajado unida. Desde noviembre del 2016, la dinámica de trabajo de la organización ha tenido componentes que van desde el impulso de cambios en la ampliación de políticas de inmigración a nivel local, la organización de la comunidad para detener deportaciones, así como la política y el trabajo de justicia restaurativa. Nuestra visión y misión es unirnos todos a favor de la comunidad, dijo Reynoso. Se trata de promover líderes con capacidad para involucrarse en el trabajo crítico de construir instituciones orientadas a la juventud en el condado de Orange que abogan por el cambio social. Antes, una parte de los programas de Boys and Men of Color trabajaba en torno a la sistemática criminalización de los jóvenes latinos en las escuelas, mientras que en Raíz sus líderes realizaban su actividad en contra de las deportaciones y la participación de la policía de Santa Ana como aliados de la migra. Parte de lo que veíamos en las deportaciones es que afectaba también a jóvenes que eran fuertemente disciplinados y creaban su récord, observó Carlos Perea, director de políticas y programas de Resilient OC. Los jóvenes eran enviados luego a cárceles juveniles o eran puestos en libertad condicional y de ahí eran referidos a inmigración. Aquí un pequeño subtítulo dice, detenidos, encarcelados y remitidos para deportación. La maquinaria de deportación comenzaba en las escuelas y concluía en la prisión. Por ello, los jóvenes enfocaron sus energías en la justicia restaurativa, ya que el condado de Orange representaba el 43% de todos los jóvenes reportados a las autoridades del Servicio de Inmigración y Aduanas ICE. De hecho, James Bauti, de la Clínica de Derechos de Inmigración de OC Irvine, en un reporte de 2014, señaló que casi 550 jóvenes fueron remitidos para deportación entre enero del 2009 y junio del 2012. Pues en esa festividad que hubo en la semana pasada, no, hace dos semanas me parece, pues también hubo premios. Dice aquí que fueron entregados aquí el premio de liderazgo para la transformación de juventud, Spurgeon Social Club, por el apoyo de Mike Rodríguez. Ha sido una fuerza motivadora en la escuela Spurgeon y en todo el distrito escolar unificado de Santa Ana. También hubo el premio para resistencia comunitaria para María Charco Flores. Charco Flores dice que en el 2011 fue deportada y separada de sus tres hijos. Luego fue detenida por la patrulla fronteriza y enviada a un centro de detención por intentar reunirse con sus familias. En el 2014 pudo regresar para pasar la Navidad. Ha estado planeando contra la deportación por 2 años. Premio Coraje Comunitario. Dice aquí Olivia Arzate. Ella es madre de Edgar Arzate, quien fue golpeado severamente por la policía y después aprendido por autoridades de inmigración ICE cuando caminaba hacia la corte. Olivia y su familia han hablado continuamente sobre la brutalidad policíaca por parte de agentes del Departamento de Policía de Santa Ana. Premio Sistema de Transformación a Guadalupe Celdón, Dolores Almaraz y Fabiola Lúa. Las tres mujeres han pugnado por la inclusión de estudiantes y padres en el programa de LCAP del SAUSD y en el estado. Además, han sido vitales en la implementación de justicia restaurativa. También hubo otro premio a la justicia comunitaria que fue otorgado a la Clínica de Derechos de Inmigrantes de OCI, que ha sido la Universidad de Irvine, que ha sido la fuerza motora legal del condado de Orange para la justicia comunitaria. los reportes, segunda oportunidad para todos, 2014, clasificados erróneamente el de 2016, que han tenido un gran impacto local y estatal a nivel legislativo para que la ciudad de Santa Ana haya aprobado la ordenanza Ciudad Santuario. Y pues en esta nota sale la fotografía de los jóvenes y están ahí Jesús Santana, Ignacio Ríos, Roberto, Cheyenne Mendoza, Dulce Saavedra, Ramos Campos, Claudia Pérez, Oswaldo Farías, Carlos Perea, Abraham Medina, que son miembros de Resilient OC. Bueno, ya son las 10 de la mañana. Muchas gracias, ¿verdad?, por habernos escuchado el día de hoy, lunes, inicio de semana. Les deseo con todo corazón que tengan un buen inicio de semana. Ya es lunes y tienen que mover su carro porque va a pasar la barredora. Pues, por favor, hay que hacerlo, ya que los tickets pues no están así que nomás, que digamos, tan baratitos, ¿verdad? Claro que no. Si va a sacar a su perro, pues, o su animal, a que haga sus necesidades fisiológicas en el parque, pues también hay que recoger su popó, ya que muchas veces, pues, suceden accidentes. Bueno, gracias, que pasen un excelente día. Adiós. She go bend, she go shit. She go come out away from she shit. She shit go be the last thing where she go like do she. Because why you? Because she shit this man. Because why you? Because she shit this man. I call in a man for your bad hand. I call in a man for your bad hand. Him go bend the ash, him go shit. Him go come out away from him shit. Should go be the last way you go like to see. Because why you? Because the shit this man. Because why you? Because the shit this man. La la dip to do ya ya. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y Cavernario. Y en esta otra, Club Demon y el Pulpo. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. El Santo, el Cavernario, Blue Demon y el Bulldog. El Santo, el Cavernario, Blue Demon y el Bulldog. Y la gente comenzaba a gritar, se sentía enardecida. Quítale el candado, pícale los ojos, jálale los pelos, sácalo del ring. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. Quítale el candado, pícale los ojos, jálale los pelos, sácalo del estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos. La Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. Esto fue una producción de Radio Santa Ana. Hasta la próxima.